¿Se acuerda de la primera vez que usted regresó a casa después de haberse ido por un largo tiempo? ¿Recuerda lo bien que se sentía estar en casa otra vez? Cuando alguien dijo una vez, no hay mejor lugar que estar en casa, sabía lo que decía. Y, sin duda, habrá sentido esto debido a que se había ido de casa por un tiempo. Como cristianos, no hay mejor lugar para estar en donde Dios quiere que estemos. Alejarnos de Dios puede ser muy costoso. Y muchas veces las aflicciones que Dios permite en nuestra vida pueden ser su forma de llevarnos de vuelta a casa. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de momento decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestra lección, Regresando a Casa. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Nos alegra mucho que usted haya escogido pasar este tiempo con nosotros para estudiar juntos el libro de Ruth. Si usted se perdió los mensajes anteriores, tal vez quiera escribirnos para solicitarlos o abrir su Biblia y leer el primer capítulo. Estamos listos para ver los versículos 18 al 21 del capítulo 1 y hablar de lo que significa regresar a casa. Ruth regresará a casa con Noemí después de 10 años de dificultad, desastre, muerte y desaliento. Pero ahora va a regresar a donde están todos sus amigos. Y lo interesante que veremos es que aún cuando nos hayamos alejado de Dios, Él sigue cuidando de nosotros. Él es el padre en la historia del hijo pródigo que salió a esperar a su hijo que regresaba. Y es el mismo que esperaba el regreso de Noemí, como veremos en nuestra lección hoy. Bien, abran sus Biblias al libro de Ruth y demos comienzo a nuestra lección de hoy. Estamos estudiando el libro de Ruth y hoy vamos a ver de nuevo el capítulo 1, empezando con el versículo 18. Quiero hablarles hoy del regreso a casa. Abran su Biblia en Ruth capítulo 1 y leeremos empezando con el versículo 18. Y viendo Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. 10 años parecen ser un tiempo tan corto, ¿verdad? Estaba pensando esta semana en algunos periodos de 10 años en mi vida. ¿Saben ustedes que en una década sus niños de brazos se convierten en adolescentes? Sus adolescentes se casan en menos de una década. En una década uno pasa de la edad madura a ser anciano. Y entonces le preguntan a uno, ¿quiere el descuento para ancianos? Todavía no me he atrevido a decir que sí. Ya califico porque tengo la edad requerida, pero todavía sigo pagando más solo para sentirme más joven. No sé por qué. Todo eso ocurre en una década. ¿Lo han notado ustedes? 10 años, una décima de siglo, una séptima parte de la esperanza de vida de una persona promedio, un breve lapso de tiempo que puede significar tanto en una vida. Por 10 años la familia de la que estamos estudiando en el libro de Ruth había estado lejos de Dios y viviendo en la perversa nación de Moab. Para ellos había sido una década de desilusión, enfermedad, desencanto y muerte. Empezaron la década como familia completa y saludable. La acabaron con solo uno de los miembros originales de la familia en pie. Por 10 largos años esta familia había estado lejos de Jehová Dios y ahora, al final, el único miembro que queda junto con la esposa de uno de sus hijos fallecidos va a regresar a Belén. Va a regresar a casa. la casa, el hogar, la tierra natal de uno. ¡Qué recuerdos agradables! Especialmente si se ha estado lejos por largo tiempo. Casa. Hay un sentido de permanencia al pensar en casa. Sin duda, Noemí habrá sentido nostalgia al empezar con su nuera Ruth el viaje desde Moab a Belén. Al comenzar nuestro estudio hoy, lo primero que vemos son las razones de Noemí para regresar a casa. ¿Por qué regresó? Primero, sabemos de su regreso en el versículo 6 del capítulo 1, en donde se nos dice que ella oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ustedes recordarán, si nos acompañaron en los primeros mensajes de esta serie, que habían salido de Belén para ir a Moab porque se había desatado un hambre en la tierra. En lugar de quedarse en donde Dios podía bendecirles, ayudarles y animarles, como Abraham, cuando salió para irse a Egipto, Elimelec, junto con Noemí y sus dos hijos, determinaron tomar las cosas en sus propias manos y salieron para Moab, en donde podía ganarse su sustento y proveer sus propios alimentos. El hambre no había tocado a Moab en esa época. Se fueron de Belén debido al hambre. Y ahora, Noemí decide regresar. En primer lugar, porque ha oído que el hambre ha pasado. Recibió el informe, el rumor, de que ya había pan en Belén. Luego, también pienso que ella regresó a Belén debido a la resolución de Ruth. ¿Recuerdan cuando primero pensó en regresar? Llamó a Ruth y a Ofra y les dijo, «Lo que quiero que hagan es esto. Quiero que se queden en Moab. No regresen conmigo, quédense aquí. Ustedes no tienen ningún futuro en Belén. Ustedes no son judías, sino moabitas. Quédense donde están sus raíces. No vengan conmigo». Pero Ruth no quiso hacerle caso, sino que insistió diciendo, «No, yo voy contigo». Me he preguntado si Noemí hubiera continuado el viaje, si Ruth hubiera decidido no acompañarla. Sin embargo, como leemos en el versículo 18 del pasaje que hemos leído, Noemí vio que Ruth estaba decidida a ir con ella, así que dejó de tratar de convencerla que no fuera. Le dijo, «Está bien, si quieres venir, no voy a discutir más». Así que recibieron el informe de que el hambre había pasado. También había la resolución del corazón de Ruth de ir con ella. Pero hay otra cosa aquí, la tenacidad de Dios. Noemí había estado en un país lejano. Había estado lejos por 10 años, pero nunca había estado fuera de la vista del Padre Todopoderoso. Leemos en Ruth 1:21 estas penetrantes palabras, «Pero Jehová me ha vuelto». ¿Cómo regresó ella a Belén? No fue simplemente que el hambre hubiera pasado, ni tampoco sencillamente la resolución de Ruth, sino que Dios tenía su mano sobre su vida. ¿Cuántos de ustedes no se alegran de que incluso cuando se hallaban lejos de Dios, Dios seguía sabiendo dónde estaban y seguía poniendo sobre ustedes su mano y dirigiendo su vida? ¿A dónde me iré de tu presencia? Me hace mucha gracia al oír de personas que huyen de Dios. Ahora bien, ¿cómo huye uno de Dios? ¿A dónde puede huir uno de la presencia de Dios? Pues sé de un lugar en donde no pudieron huir de Dios y ese lugar era Moab. Ahí es donde estaba Noemí y su familia. Y en donde le ocurrieron todos esos desastres, pero Dios nunca la olvidó. Así que, permítame decirle algo, amigo o amiga. Si usted se halla lejos de Dios, Dios no le ha olvidado a usted. El mismo hecho de que esté escuchando este mensaje ahora es una evidencia de que Dios sigue obrando en su vida. No se ha olvidado de usted. Así que la tenacidad de Dios seguía a Noemí e insistía en seguirla. Dios es el Padre de gracia a quien le encanta traer a sus hijos de regreso a casa. Buscó a Adán en el huerto, ¿lo recuerdan? Recibió con brazos abiertos al hijo pródigo. En nuestra iglesia le vemos recibir con brazos igualmente abiertos a hijas pródigas también. Hemos observado a más de una Noemí que jamás hubiera regresado si Jehová le hubiese abandonado. Algunos piensan que Dios les está hostigando, que les está dando mucha lata y que les persigue todo el tiempo hasta que descubren lo que quiere. Y entonces se alegran de que no les haya dejado tranquilos. Ha habido ocasiones en mi propia vida en que quería que Dios me dejara en paz. Pero me alegro de que no me dejara tranquilo. Persistió en seguirme y me llevó al punto en que necesitaba estar. Esas son algunas de las razones por las que Noemí regresó a casa, pero noten, en segundo lugar, la recepción a Noemí cuando llegó a casa. Esta es una historia muy interesante y suena como si uno la estuviera leyendo en el periódico de hoy. Es un evento muy contemporáneo en muchos aspectos. La Biblia dice que las dos siguieron su viaje hasta llegar a Belén. Anduvieron, pues, ellas dos, hasta que llegaron a Belén, y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Ahora bien, Noemí había estado fuera por 10 años. No se indica que ella hubiera hecho alguna visita en ese periodo. Había estado fuera por 10 años, y cuando entró a la ciudad de Belén, encontró dos diferentes emociones. En primer lugar, la ciudad se conmovió. El pasaje dice que toda la ciudad se conmovió. Alguien ha dicho que la restauración de los descarriados y la conversión de los pecadores siempre conmueve a los santos que viven en la casa de pan. Ella había regresado a casa. Evidentemente, su esposo había sido un hombre prominente en la ciudad de Belén. Ella había vivido muy cómodamente. Se fue llena, como dice la Biblia, pero regresó vacía. Ellos la vieron y no lo podían creer. Probablemente muchos pensaban que ella se había muerto o que su familia había sido destruida, pero ahí está ella, de regreso. Entra en la ciudad y la ciudad entera empieza a conmoverse por su regreso. Alguien ha tratado de describir esto como si fuera un testigo ocular y escribió estas palabras. Escuchen. Toda la ciudad se conmovió por ellas. En poco tiempo, una multitud se agolpó alrededor de ellas. ¿Es esta Noemí? Preguntaba una anciana. ¿No eres tú la joven a cuya boda asistimos hace ya muchos años? Ella responde afirmativamente. Sin duda, le preguntan, ¿dónde está Elimelec? Ella les cuenta la historia de su enfermedad y su deceso. Un israelita más joven se acerca a Noemí y le pregunta por Cuelión. Fuimos juntos a la escuela, ¿dónde está? Cuando Noemí escucha la pregunta sobre Cuelión, más lágrimas corren por sus mejillas mientras cuenta la historia de su enfermedad y sus últimas palabras. Luego se acerca el rabino, a quien ella recuerda como el que bendecía a la congregación del Señor, entre la cual se hallaba su familia, y recuerda la ceremonia en la que circuncidó a Malón al octavo día de nacido. El rabino conversa con Noemí, quien, en medio de gemidos y llanto, le relata la historia de la larga enfermedad de su hijo, sus últimas palabras y su fallecimiento. Luego habla de su soledad, de sus visitas a las tumbas en el cementerio, de las noches de insomnio, de su profunda destitución y la añoranza de Belén, y todo eso mueve a lástima a la vieja comunidad y a los vecinos, quienes empiezan a llorar con ella, mientras ella relata la tristeza que le ha ocurrido mientras ha estado lejos. Toda la ciudad se conmovió. Esa es la primera emoción. La segunda emoción es que las mujeres se asombraron. Quiero hablar de esto con mucho cuidado. Cuando Noemí y Ruth llegaron, los hombres probablemente estaban en los campos cosechando la cebada porque era época de la siega. Así que son las mujeres las que hablan. A decir verdad, el pronombre en el texto hebreo es de género femenino. Ellas dijeron, ¿no es esta Noemí? Un escritor ha dicho que no eran todas las mujeres, sino solo las que chismeaban. Noemí había estado lejos tanto tiempo. Y estimadas damas, ustedes saben lo que 10 años pueden hacerle a una mujer. Me pregunto sobre esta conversación. ¿No es esta Noemí? No se rían. ¿Cuántas de ustedes han vuelto a ver a sus compañeras de secundaria después de que han pasado 10 años, 20, 30? Si las invitaran a alguna reunión de compañeras de estudios, ¿cuántas decidirían a último minuto no asistir por quién sabe qué razón? Así que Noemí regresó, y pienso que con todo lo que esta mujer había sufrido, que no era simplemente el paso normal y regular de los años sobre el cuerpo humano lo que se veía en ella, sino que era una mujer destrozada, derrotada, que llevaba en su cuerpo las señales de 3 funerales y la agonía de haber estado fuera de la comunión de Dios. Al observar a esta acabada Noemí entrar en Belén, hay un zumbido de preguntas y respuestas, curiosidad. ¿Es esta Noemí? ¿Es esta la popular esposa de Elimelec? ¿No es la madre de Malón? ¿Es esta viuda envejecida la que una vez fue la hermosa y feliz esposa del elegante Elimelec? ¿Es ella?